travels up to New York, hip hop, my man, that's where it starts. You know what I'm saying? And anybody that doesn't believe that is tripping. Straight up. I mean, you gotta give props where props is due. They originated it, you know, and it just spread it to now it's bigger than ever. It's gonna get bigger. Una mañana al parto, en el panteón del limbo, un vinilo empezó a girar. Mi 45 revoluciones iba de 23 en 23, sonaba como queriendo parar. El primer amor que tuvo fueron ellas. Luz, melancolía, pasión, soledad, constancia, esperanza, libertad y envidia. Cuando se adaptó a estas, vinieron los amores de mentira. El primero de niño, no sabía ni qué significaba realmente el cariño. Unos cursos sin besos, solo piquitos. Como añoro la inocencia y que poco me gustan las hormonas que ahora desprendo a litros. El segundo, sin siquiera verla. Supongo que le idealicé y supuse que podría verla. Ya ves, 2 días de mierda. Y todo para que al volver devorase mi cabeza, dejándome solo y haciéndole tanto daño a aquella. Y al final comiéndole la boca a otra que resultó ser un monstruo bajo capas y capas y capas de falsa belleza. Pereza me daba ya pillarme. Tanta que me pillé de forma flipante. Y a ti, preciosa, te hablo directamente, directamente. Yo era los 80 y tú los 60. El rap en mis cascos y tú moviendo la melena estilo heavy. La diosa y el chamán, la bestia y la bestia, el drama y el caballero. Con garra femenina y mirada de pantera. Estaba falto de demasiado si tú eras demasiado para mí. ¿Cómo pudo pasar de ser el amor de mi vida? Ser la zorra que no consigo olvidar. Ni te imaginas cuántas veces quise pasar de ti. Por quererte tanto y no querer quererte nada. Porque en el asfalto los coches avanzan, pero voy con cabeza baja y al final sabes qué pasa. Pasa sobre mí en una cuesta paralela a tu postura de la cama. Me falla, gracioso puesto era valenciana. Y aquí me convertí en un lobo. La loba ya se fue y yo aullo a la luna esperándole para que bajara a besarle. Este es el cuarto amor. La loba de fondo respondió, la luna lo vio, hizo que el lobo lo siguiera hasta un balcón por el que lo arrojó. Él se precipitó hasta no poder más, allí qué curioso que pasó la loba. Pero más que loba ahora vio que no era sino una zorra, con pelaje oscuro y mirada asesina. Qué curioso que aún así el lobo la seguiría, el lobo la seguiría, el lobo la seguiría. Pero lo repito de nuevo, solo son amores de mentira. Y por mucho que me bailes en mi nicho, solo cabrá un vinilo y un cadáver con aroma a bebida. Ahora quién amar, ni a la niñez, ni a la distancia, ni a la loba, ni a la luna. De la niñez ni me acuerdo, de la distancia me alegro. A la luna no sé por qué, ni sabes cuánto te echo de menos. De la loba estoy, la loba estoy harto y sin verla primero. ¿Aparecerán nuevas musas? O solo polvo sobre el vinilo, cargado de electricidad estática, haciendo que suene mal. Y terminando por romper la aguja, que es mi puñal.